Sí, el décimo encuentro de Pueblos Unidos. En el encuentro de Pueblos Unidos es un encuentro que surge hace mucho tiempo, donde las organizaciones que estábamos trabajando en pos de otro ambiente posible relacionada con el modelo de agroindustrial de producción agrícola, decidimos juntarnos y empezar a trabajar las problemáticas relacionadas con la cuestión. Viendo también maneras de acción para salir de este modelo. En toda su historia pasó por diferentes lugares, hace más de 10 años que se organiza, y bueno, y nos toca a nosotros ser este año anfitriones acá en Bolívar del décimo encuentro de Pueblos Migrados y tercero de agroecología de la provincia de Buenos Aires. Guadalupe, cuando te hablas de las problemáticas, ¿a qué problemáticas te referís? Las problemáticas que producen los efectos colaterales del modelo extractivista y agroindustrial del paquete tecnológico son miles y tienen que ver con todas las dimensiones del ser humano, en definitiva. Afectan tanto a la salud de las personas, a la salud del medio ambiente, y también los afecta desde un lugar, desde lo social, desde lo laboral, desde lo legal, ¿sí? Expulsando a las personas de la vida, de su vida en el campo, a los campesinos, expulsándolos del campo y mandándolos a las ciudades. Y bueno, y los problemas de salud, que todo el mundo ya sabe, porque si bien antes era un sentir, no había tanta evidencia científica, en la actualidad contamos con mucha evidencia de bueno, los efectos al sistema endocrino, al sistema provoca cáncer, provoca celiaquía. Entonces, bueno, los efectos a la salud humana son enormes y a la salud del ambiente igual que al ser humano. Y cuando hablamos de el camino de la agroecología como modo de vida, como leí en el comunicado y en la invitación a participar de este encuentro, ¿a qué se refieren con el camino de la agroecología? La agroecología es una manera de producir, ¿sí? Tan como el sistema, como el que existe actual del paquete tecnológico, la permacultura, la agricultura orgánica, son diferentes maneras de producir en el sistema agrícola, ganadero. La agroecología es uno, más que nada se piensa en un sistema mixto ya sea cultivos como animales, ¿sí? Donde se reemplazarían, no se utilizarían productos agroquímicos, sino se trata sobre asociación de cultivos con leguminosas, rotación de cultivos, el bosteo de animales como fertilizantes o resiembra, eso en cuanto a lo productivo. Después, al no aplicar agroquímicos, le estás dando una salud al suelo con el bosteo de animales que con el otro sistema le estarías quitando nitrógeno y otro tipo de lombrices, aire, un montón de cuestiones de salud del suelo. Y después tiene la pata social que hace que el productor no pueda alquilar el campo a un pool de siembra o a una empresa, que el productor tenga que vivir en el campo y tenga que estar en el campo. Entonces es esta vuelta al campo de los campesinos, que bueno, que tiene un impacto también desde lo social. Por eso nosotros pensamos que la agroecología es como el sistema con más amplio, más completo en cuanto a una manera de producir. Sí, también es volver a una cuestión de respeto y conocimiento también de los ritmos del suelo, ¿no? De esto de Tal cual. romper con el cultivo intensificado que termina desgastando los suelos y después quedan inutilizados o necesitan un montón de químicos que terminan afectando. Exactamente. Guadalupe, si queremos participar de este encuentro, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Cuáles son las actividades que vamos a ver en este décimo encuentro de Pueblos Fumigados? Buenísimo. El encuentro comienza el sábado 16 y termina el domingo 17. En el encuentro se trabaja en caminos o comisiones de trabajo. Son 10 comisiones que van desde salud, educación, el camino de la mujer, porque el rol de la mujer se está resignificando dentro de estas cuestiones, jurídicas, este año agregamos economía ecológica, ciencia digna, políticas sociales y me faltarían algunos, pero bueno, básicamente son esos donde se trabaja sobre la situación actual, sobre lo que nosotros deseamos, la visión a futuro, lo que anhelamos como el ideal, y trabajamos el camino a realizar, qué es lo que vamos, las acciones que vamos a hacer cada uno de las personas que asisten al encuentro para alcanzar ese camino deseado. En base a esos tres ejes trabajan todas las comisiones, todos los caminos. Antes se les llamaban comisiones de trabajo y a partir del año pasado, creo, hemos decidido llamarlos caminos porque la idea del encuentro es llegar hacia el buen vivir, ¿sí? Que este camino sea el camino de llegada hacia el buen vivir. Así que bueno, básicamente en estas cuestiones vamos a andar. El sábado hay una marcha a las 19 horas, todos los años se hace, se marcha por las ciudades donde se realiza el encuentro, y nosotros vamos a estar cerrando en el Centro Cívico de Bolívar con un festival por la salud de los pueblos, le pusimos ese lema, vamos a estar cerrando el sábado, las actividades del sábado con ese festival, con bandas locales y artistas locales y artistas que vienen habitualmente a los encuentros y que ya son participantes, que también muestran sus artes al resto de la gente. Y el domingo, bueno, cerramos el encuentro con un plenario, asamblea, donde se muestran las conclusiones de cada camino y se redacta un documento posiblemente con posicionamientos respecto del encuentro, ¿no?, de conclusiones. Está muy bueno, completo, una jornada, dos días intensas en Bolívar. Si alguien, algunos de los que nos están escuchando, no pueden acercarse este fin de semana, pero quieren contactarse, quieren buscar la forma de participar, ¿cómo pueden contactarse con ustedes, con los colectivos que organizan este encuentro? Mira, el primero vamos a decirle a la gente que quiere venir y que todavía no se ha inscrito. Que se tiene que porque necesitamos que se inscriban, más que nada porque en el encuentro nosotros garantizamos la alimentación y por una cuestión de logística necesitamos que se inscriban. Se inscriben completando un formulario que está en la página del colectivo Tierra Viva de Facebook. Buscan colectivo Tierra Viva Bolívar en Facebook y ahí van a encontrar el formulario de inscripción para el encuentro. Y después, las personas que se quieran acercar a charlar, cada organización en cada localidad, en todas las localidades de la provincia prácticamente, nosotros hicimos un mapita de organizaciones ambientales, hay una organización, es cuestión de ponerse un poco a buscar. El encuentro no tiene ni perfil ni página porque es un encuentro de organizaciones, pero bueno, cualquier cosa, si hay alguien que está interesado en participar de alguna de las cuestiones, que nos escriban a la página y nosotros les hacemos de nexo con alguna organización que haya en su localidad. Muchas gracias, Guadalupe, por comunicarte con nosotros y bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a ustedes por ayudarnos con la difusión. Bueno, los esperamos a todos a participar del encuentro. El encuentro este año es, el lema es haciendo valer nuestros derechos por una alimentación y ambientes saludables. Y bueno, y vamos por ello.